estaba amaneciendo, me quedé despierto. Pasa que no puedo dedicarme, pierdo. Soy alto, H, el que te cuida del frío, el que te sabe amar. Yo te doy todo lo mío y nada me frena, esto me alcanza. Clavo los pies en esta avalancha, porque soy alto, H, y aunque pude demostrarlo, quiero que sepas que... sepas que hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Ya se arrancaba, oh, ya, y la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volver a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio, la boca nada tuvo fuerza para resolver. Cómo me escapaba de esta nueva situación, que se volvía un vicio. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba, un día de suerte. Que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería, lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desde fue la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Parada la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Ya se arrancaba, oh. Complicado y aturdido, así me levanté. No era con lo que contaba, un día de suerte. Me decías que todo siga bien. Solo solo fueron más mentiras, más, más. Gracias, amigos. La radio en las redes, arroba Nacional Rock 937. Hoy necesito un verano dormir Argentina es tan paranoica. Después te explico, hay que sobrevivir la rutina que nos perfora. Coco se fue, qué domingo más gris. Es el tiempo que no. FM 93.7 nacionalrock.com, la radio pública. FM 93.7. Parejas de la mano muestran todo su amor. Hay judíos, hay cristianos, negros, puntos transformados, hay de todo. ¿Y qué pasó? Si por las calles todos cantan, en las colas todos bailan, ¿cuánta alegría hay en la ciudad? soy un marciano que va de ninguna mano y en el culo un gran chute le dará. Thank you. vida y cristal. No hay razón. Quiero moverme hoy y quiero bailar ya. Quiero bailar ya. Yeah.

Siempre. cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Empezamos de golpe, no

este día todo salió mal. Fue como una tormenta personal. Confusiones y desincronías diluyendo todo afán. Nacional Rock 937. Quiero dinero. We'll be right back.

torture film. Drive a GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. Got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long. Se une para mutar en un disco. Nacionalrock.com FM 93.7. La radio pública. Lo vi, me miraba de cerca. Él venía hacia mí cuando me perdí. Y sé que esto no es una guerra. Ni siquiera es el fin de mí. Es una ofrenda más. Solo una más. Cuéntalo como quieras. Si al final el tiempo dirá, déjalo como quieras, si da igual la verdad. con cuál es el defecto. Tengo todo lo que tengo que tener. Oh, oh. Y el mundo está enloquecido. Una vez parece un gato perdido. Ya sé. Y cada vez que respiro me ves. Estoy diciendo que sigo de pie otra vez. termino temblando. Si lo sentimos, vamos de la mano. Cada tanto me veo así, como un loco que habla demasiado. Bebí de más, un poco de más, y la familia se empezó a preocupar. Salí a la calle y me peleé con Carlita. Me amenazó con un cuchillo. Trust in me, baby. En Nacional Rock solo hay un lado. El tuyo. Sintoniza FM 93.7. 93.7. Nacionalrock.com. Can't do no wrong. Nacional Rock, solo hay un lado, el tuyo. Sintoniza FM 93.7. Nacionalrock.com. Está ordenado, afuera habrá sol. Sigo sutil. Si adentro está ordenado, afuera habrá sol. La radio en la web nacionalrock.com. A, B, C, D, E. Hay esas fotos que pones. Una fue con un cuchillo que estaba en tu bolsillo. Te vas del lugar y tu mascota ríe igual. Te vi por el pasillo y ya no escucho, pero veo tu voz. Qué maravilla, qué moderno tu voz. Quiero sentarme y disfrutar de tu voz. El coche en que te vi me pareció era de París. Me preguntaste por un repuesto. Mejor no te contesto. Cuotas, cuotas, cuotas, cuotas. En esta promoción te dan pelotas. A ver qué puedo hacer para que sigas decorando y mejorando tu box. Qué maravilla, qué moderno tu box. Quiero sentarme y disfrutar de tu box. ¡Hey! Por la mañana, por la noche, tu box. ¡Hey! Voy a quedarme para siempre en tu box. ¡Hey! Puedo esperarte una semana. Igual vamos todos a la casa de tu hermana. casa de tu hermana. Igual vamos todos a la casa de tu hermana. Igual vamos todos a la casa de tu hermana. Cuando vuelvo. En Nacional Rock ponemos al rock del lado que nos une. FM 93.7 nacionalrock.com. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. De seda.

de la ciudad gris, bares y cafés, tienes que olvidar, de nada no poder. Muchas gracias. Nacional Rock, solo hay un lado, el tuyo. Sintoniza FM 93.7. Nacionalrock.com. We'll be right back. años te extrañé, yeah. estos años te extrañé. Nacional Rock. Nacional Rock. Donde los lados se unen y se convierten en disco. FM 93.7. Nacionalrock.com. Yeah.

agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria con los dientes. Rascaré tu